17 minutos sobre la una del mediodía, estamos en la recta final de la mañana. Vamos a aprovechar estos últimos instantes para ofrecerles un nuevo encuentro de actualidad. Ya les habíamos anunciado hace un tiempo que se estaba preparando un encuentro empresarial entre empresarios de nuestra localidad, del sector de la piel, con representantes de la patronal, sobre todo del textil, con gran protagonismo allí en Galicia, en definitiva con empresarios en gallegos. Bueno, pues esa visita que se estaba produciendo en el día de hoy del alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y de representantes de la Asociación de Empresarios de Ubrique, de Empiel. Ya digo, nos marchamos en directo hasta Santiago de Compostela. Allí, bueno, pues está el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, todo ubriqueño. Bueno, como decimos, un encuentro que se había venido preparando desde hace meses y que en el día de hoy, bueno, pues se está produciendo, no sé si incluso, bueno, también con carácter preparatorio para un encuentro a mayor escala. Sí, vamos, hemos estado, salimos allí a las 8 y por esta misma mañana temprano ya hemos empezado una serie de reuniones y hemos un trabajo que ha hecho una tal Elena Ridero, que tiene gallega, que es gerente del Centro de Diseño y Moda de Galicia, y que ya este tema lo habíamos hablado, llevamos meses trabajando, y esta misma mañana pues ya hemos tenido varias citas. Ahora tenemos a la directora general de Comercio e Industria de la Junta y al consejero, y ya hemos estado con el presidente de la Confederación de Empresarios del Textil de Galicia. Hemos visto también otras empresas que tienen 150 tiendas en el mundo y ahora mismo en Ubrique nos está fabricando. Tenemos también otra cita con otra empresa ahora después de la comida y estamos también intentando ultimar un posible contacto, si es posible, con la empresa Roberto Brino o Inditex. Ahí estamos ultimando el último detalle. Finalmente, bueno, en el día de hoy en concreto hay la representación por parte del ayuntamiento, la persona del alcalde y también de Empiel. No sé si incluso se está barajando que puedan acudir un mayor número de empresarios, incluso de nuestra población, o que haya visita a Ubrique por parte de esos empresarios del textil. No sé si también se está preparando algo de eso, o en principio, bueno, pues hoy ver lo que se puede anticipar, acordar, para que haya contactos entre ambos sectores. Sí, claro, no. En esta reunión que digamos, hay una empresa que se llama Alba Conde también, que digo que tiene 150 tiendas en el mundo, o actualmente del mundo textil, no fabrica nada del sector de la marroquinería y a la vez también el presidente de Confederación Empresario del sector textil en Galicia, ¿no? Y realmente lo que estábamos planteando era una reunión, la verdad, ha sido una conversación larga y también pues hemos planteado ahora una reunión de que empresarios de Ubrique bien se desplazaran aquí a Galicia y, como bien ha dicho el presidente de la Confederación de Empresarios Textil, pues visitar a las 6 o 7 empresas más grandes que hay en Galicia. Lo que se busca, como decimos, es una sinergia, que haya alianzas, posibles alianzas, acuerdos entre empresas del sector de la piel y del textil. Y todos conocemos empresas importantísimas del textil, como Inditex, ¿no? Es la más destacada, con origen gallego, ¿no? Sí, no, aquí hay varias, ¿no? Hay varias, por ejemplo, yo sé que Roberto Brino algo se está haciendo en Ubrique, o han tomado ya toma de contacto anteriormente, pero lo que queremos tratar también porque también hay firmas que no se están fabricando en Ubrique y el objeto es pues esta primera toma de contacto, ¿no? Creo que también el trabajo que y la cita que también ha dado la directora general de Industria de la Consejería, pero también con el consejero que va a estar también en la cita, pues abrir también ese apoyo que entre el Ayuntamiento de Ubrique y la Consejería de Comercio e Industria de la Junta, pues podamos lograr hacer esta entrevista donde haya más empresarios de Ubrique con más empresarios gallegos, que sin duda hay que ir sembrando para recoger, ¿no? Yo creo que, y así lo ha dicho el presidente de la Confederación de Empresarios, que vamos, no, estaría perfectamente también para trabajar, para que esa reunión posterior que podamos ir preparando haya empresarios uriqueños que se puedan desplazarse aquí a Galicia. Y además se trata de dos sectores que, por ejemplo, en el tema de exportaciones, son de los más importantes, de los que están consiguiendo mejores resultados en nuestro país en los últimos años, ¿no? Así que sería importante esa alianza, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque ya hemos llegado a Inditex, por ejemplo, que sabemos todos que hace quizás mucho en muchos países asiáticos, pero ellos quizás no tienen una línea de alta calidad como la que puede fabricar Ubrique. Bueno, es un trabajo que se está haciendo también político desde aquí para intentar que ese encuentro pueda llegar y tomar una primera toma de contacto, ¿no? Y que no es lo mismo que se hagan los trabajos en Ubrique a través de terceros a que podamos hacer nosotros personalmente y directamente los ubriqueños con la firma. Pues contactos, por tanto, que se han producido algunos de ellos ya y que van a continuar, por tanto, a lo largo de esta jornada, ¿no? Sí, porque estaremos hasta las 8 y de las 8 ya también caminamos para allá, porque también tenía yo pleno, aunque se queda el primer teniente alcalde también para el pleno, porque yo quiero ver si puedo llegar a tiempo, y pero vamos, creía que también esto era después ya de 2 o 3 meses de trabajo que llevaba en este tema y que había surgido hoy mismo, pues yo creía que no era... Era más importante viajar fuera de Ubrique y buscar también trabajo para nuestro pueblo, ¿no? Aunque las marcas de Ubrique ahora han empezado un poco a funcionar, pero realmente no hay, quizás no creo, para mí, ¿no? Para entender, creo que la cantidad de trabajo que hay ahora mismo no es suficiente, porque los datos del paro deberían de haber descendido más. Entonces creo que realmente no podemos parar de tener esta iniciativa y sin duda pues desplazarse aquí para buscar más contacto y que signifique más trabajo para nuestro pueblo. Bueno, pues seguiremos atentos, ¿no?, a estos contactos que en definitiva puedan materializar en lo que es el objetivo final, indiscutible, ¿no?, que haya posibilidades de trabajo, de negocio en común y bueno, pues como decimos, esto es el objetivo principal de la visita del alcalde de Ubrique hoy y junto a representantes de Empiel, están en Santiago de Compostela, con bueno, pues representantes de la patronal del textil en Galicia y con representantes políticos, en definitiva, en el ámbito económico también de esa comunidad. Pues Manuel Toro, nos vamos a quedar aquí, estamos sin tiempo, no sé si hay algo más que añadir. No, está claro, es decir, si del cielo no va a caer nada, ¿no? Entonces, realmente para ir consiguiendo cosas tienes que ir sembrando y tienes que mover. Ahí sentado en el sillón no va a venir nadie a verte. Por lo cual hay que darle mucha vuelta a la cabeza y, bueno, intentar con esta iniciativa que también nos han apoyado, como digo, la gerente de la Fundación de Diseño y Moda de Galicia, que es la que ha hecho el trabajo y son... circunstancias que no hay que dejar de la mano, porque nunca se sabe después de haber sembrado el resultado positivo o negativo que se puede haber logrado. Pues lo dicho, seguiremos atentos a los frutos que puedan dar estos contactos. Nosotros nos vamos a quedar aquí 1:26. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes.